Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Las antiguas tradiciones mayas, descritas en el Chilam Balam de Chumayel, cuentan que cuando el mundo fue creado, cuatro árboles de la abundancia fueron puestos como pilares de los cuatro rumbos o puntos cardinales. El árbol blanco al norte, el negro al oeste, el rojo al este y el amarillo al sur. Y al centro, para conectar los tres planos del universo, se colocó a la ceiba sagrada de Yahche, el gran árbol de la abundancia. Las ramas de este venerado árbol permitían abrir y daban soporte a los 13 cielos del mundo superior, y sus raíces penetraban los 9 niveles del inframundo, conectando la energía de ambos extremos con la tierra o mundo intermedio, sustento de la vida, del hombre y del maíz. Este pequeño fragmento de la visión cosmogónica de nuestros antepasados muestra el valor divino que le daban a las ceibas. Con seguridad, la impresionante altura y las profundas raíces de estos árboles asombraron a nuestros ancestros y contribuyeron a que les dieran un carácter divino. Las ceibas, también conocidas como pochotes, palos borrachos o barrigudas, son árboles originarios de Centroamérica que se distribuyen hoy desde el sur de México hasta Venezuela, Brasil y Ecuador, así como en algunas regiones de África Occidental y Asia, principalmente en selvas tropicales con una marcada época de sequía. Estos árboles, unos de los más grandes de América tropical, alcanzan fácilmente hasta 70 metros de altura y 3 metros de diámetro. La amplia base de sus troncos es soportada por fuertes raíces y se encuentra cubierta de picos o aguijones. Cuando los árboles son jóvenes, su corteza es de un verde brillante, pero con el tiempo se vuelve gris. Comúnmente su fonda tiene forma de sombrilla con ramas dispuestas en capas y pierde todas sus hojas durante la estación seca, justo después de la floración. Desde tiempos remotos, las ceibas han sido utilizadas no solo con propósitos rituales, sino también como ornato. Prueba de ello es que en muchas ciudades mayas antiguas se sembraban en las plazas principales. Sus flores también son usadas en ceremonias religiosas. Hoy en día, sus frutos inmaduros, semillas y raíces son comestibles en algunas regiones de nuestro país. Además, su madera suave y liviana es apreciada para fabricar embarcaciones pequeñas y muebles. El tejido fibroso de sus frutos se emplea como aislante térmico y acústico o como relleno de colchones, almohadas, chamarras y otras prendas, ya que es un material resistente, elástico, ligero y repelente al agua. El aceite de sus semillas es útil como lubricante y para fabricar jabones. Y su corteza, hojas y tallo se usan con fines medicinales para aliviar el reumatismo, enfermedades intestinales, dolor de muelas, entre otros males. Como verás, estos grandes árboles forman un mundo dinámico a su alrededor, ya que dan sustento, hogar y alimento a muchos animales y a otras plantas. Por ejemplo, ¿sabías que los venados se comen sus flores y algunas especies de abejas toman de ellas el néctar para producir miel? Por su parte, las ceibas se benefician por la visita de mariposas, murciélagos y colibrís que polinizan sus flores. Como lo hacían nuestros ancestros, apreciemos la magnificencia de las ceibas en todos los aspectos y contribuyamos con ello a conservar, junto con otras especies, nuestro medio ambiente. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.